¿Cuál es la geometría más perfecta? La matemática más pura. Una manzana, una naranja, una frutilla. ¿Quién camina senderos donde no ilumina el amor? ¿Quién cambia por semillas las luces del corazón? Te pueden programar para no pensar. Te pueden programar para a ti esclavizar. Pero di no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. No, si eres necio e ignoras el calor del corazón. Grises flores que perfuman la tristeza del amor. Te quieren programar, así no pensar. Te quieren programar para que tu esclavo sea. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Tú eres libre. Es un mandato providencial. Tú tienes mente para que tú construyas tu propia libertad. Tú eres único, eres un don universal, universal. Te quieren programar, así esclaviza. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Libre, libre está en ti tu bondad, en ti tu dignidad. Jamás te dejes esclavizar. Y caminante serás ante la adversidad y ante el odio. Tú caminante serás, porque el mundo es lo que tú quieres que sea. Tú eres el único que construye tu libertad. Caminante, camina con tu dignidad.